Tú no debes llorar, no. Tú no debes llorar por ella. Tú no debes llorar, no. Solo me dejó llorándome llanto. Yo que tanto la quería y la amaba tanto. Y ahora solo me dejó llorándome llanto. Tú no debes llorar, no. Tú no debes llorar por ella. Tú no debes llorar, no. Tú no debes llorar por ella. ¿Cómo tú vas a llorar rogándole a una mujer que te rompe el corazón y que no sabe qué? ¿Cómo tú vas a llorar rogándole a una mujer que te rompe cuerpo.